Doctor, de mi examinación, me parece que utilizas mucho el sal en tu dieta. Eso sería si utilizas gran cantidad de sodio y aperitivos salados.